Radio Nacional Argentina presenta Los Cuatro Fantásticos. En una nave cruzando el espacio sideral, por un accidente tomaron poderes sin igual. Elasticidad. Son superpoderes que todos nos sorprenderán. Wow, wow, wow, wow. Los cuatro fantásticos llegan. Wow, wow, wow, wow. Siempre a luchar contra el mal. Wow, wow, wow, wow. Los cuatro fantásticos llegan. Domingo, apenas superamos las 4 de la mañana y comienza en Radio Nacional, la radio pública, Los Cuatro Fantásticos. Los Cuatro Fantásticos, un programa que desde las 4 hasta las 6 musicaliza la trasnoche de Radio Nacional. Intenta hacerlo bajo una temática, o bajo 4 temáticas, no lo hemos definido eso todavía. En realidad, más de una discusión a los golpes se ha generado al respecto, pero no nos hemos puesto de acuerdo, así que elegimos una temática, la dividimos en 4 y con eso vamos para adelante, como va, por ejemplo, un tren. Sí, un colectivo. Mi nombre es Nicolás Rosinski y voy a saludar a mis compañeros de mesa en orden de cantidad descendente de dientes de oro en sus bocas. Con más de la mitad de dientes de oro en la boca, el gitano Rodrigo Lamardo. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo está usted? ¿Vio? Bien, bien. ¿Vio cómo brilla mi sonrisa? Sí. Tenía 2 dientes de oro, se sacó uno, tuvo que venderlo para, bueno, no voy a decir que lo compró porque realmente correríamos riesgos legales. Sí. Que nuestros abogados nos aconsejaron no incurrir, pero tiene solo un diente de oro en su boca, el señor Agustín Camisa. ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Es la paleta derecha, para sí, si usted se quiere hacer la imagen mental. Por último, sin ningún diente de oro, sin ninguna pieza de oro, porque descree del valor de oro como así como todo ícono que refiera al capitalismo que nos oprime y nos exprime, el señor Emiliano Brescia. Tienen el color del oro, pero no es oro, sino mugre, nada más. Muy ¿qué bien. Tal? Buenas noches. Muy bien, qué lindo. Qué lindo. Zarro es. Decíamos que este es un programa de radio. Beatriz Zarro. Sí. Mire, ve. Ahí está. Ah, mire qué lindo. Decíamos que este es un programa de radio. Como todos los programas de radio, tienen que tener un montón de direcciones aledañas a la dirección, digamos, real, a la dirección del éter, al 870 de su dial, para que usted pueda retroalimentar este programa. O sea, un poco complicado. Usted pueda comunicarse con nosotros. Ajá. Básicamente. Dado que este es un programa que se graba, la dirección no es un teléfono, no puede llamarnos por teléfono. Puede, pero no lo va a atender nadie. Claro. Pero puede comunicarse de otras maneras, maneras que serán recitadas, cual Pablo Neruda, por mis compañeros de mesa. www.loscuatrofantásticosradio.blogspot.com www.loscuatrofantásticosradio.blogspot.com. ¿Qué más? Maipú 555, entre La Valle y Tucumán, de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Muy bien. Y por último, Emiliano Brescia. www www.radionacional.com.ar. Podés escuchar el programa online. Muy bien, esta imitación de Pablo Neruda que surgió. En realidad nosotros nos conocimos en un concurso de imitadores de Pablo Neruda que ganó justamente Emiliano Brescia y Pablo Neruda salió segundo. Así es. Imitándose a sí mismo. Qué lindo se hizo en la Isla Negra, allá en Chile, en el año 70. Qué linda banda era esa, ¿no? Sí, qué lindo grupo humano, sí, realmente. Qué manera de tomar pisco hasta quedar mormosos en el piso. Ciego. Sí, absolutamente. Bueno, decíamos que este programa se emite los domingos de 4 a 6, se graba en otro momento. El ingeniero de grabación de este programa, o en realidad el operador de grabación de este programa, es el señor Celso Miño. Y quien se encarga de ponerlo al aire es el gurú favorito de las madres y las niñas, el señor Alejandro Caroso Carosella, que mientras pone este programa al aire, dedica su tiempo a lustrarse la calva. Ah, mire usted. Sí, sí, porque no es fácil mantener el brillo que tiene Carosella. Ahora, ¿utiliza pomada y trapito o algún material o algún elemento eléctrico? No, él tiene una fórmula propia. Ah, para la. Él tiene un tónico de fórmula propia, el tónico Carosella. Ajá. De ilustramiento de pelada. Ese es el que se lo quisieron comprar de Head and Shoulder, ¿no? Sí, sí, sí. E incluso la Coca-Cola. También. Pero bueno, Carosella no tranza con el sistema. No, porque todos ustedes lo saben, es el comandante de este barco loco. Tenemos unas noticias que realmente tenemos que decir. ¿Nos ponemos de pie? Sí. Sí, porque no nos podemos sentar, sobre todo. Tenemos que decir que, lamentablemente, nosotros sí hemos tranzado con el sistema. No, ¿cómo? ¿Cómo? No tengo que decir. Nos vendimos. ¿Nos dieron algo a cambio, por lo menos? Perdón, si nos acabamos de enterar es porque el que transó fue usted y nosotros sí, no recibimos nada. ¿Verdad? Dos pasajes de subte y una tapita de gaseosa de seguir participando. ¿Puedo hacer combinación con el pasaje o tengo que hacer...? Puedo hacer combinación con ambos incluso. Primero uno y después el otro. Ah, mire usted. Sí. Bueno, algo es algo. Por... Nos hemos vendido al sistema... Hemos sido captados por las redes de la internet. Los Cuatro Fantásticos tiene Facebook. Mire usted. Nuevamente, lo tuvimos en una época, nos divorciamos de él. Uno de nosotros se lo apropió para su provecho personal y sus intereses venéreos. Y ahora nuevamente tenemos Facebook. Qué bueno. Hasta ¿cómo? Que sea aprovechado también para fines espurios y vuelva a cerrarse. No lo sabemos, el futuro nunca se sabe. El Facebook es Los Cuatro Fantásticos Radio. Hay un botonito al que usted le da me gusta y nosotros a partir de ahí sabemos que a usted le gusta. O sea que está creado no como si fuera una entidad real, como si fuera una persona que tiene amigos, sino como una página. Una página que a usted le gusta. A usted le gusta. Le gusta, sí. O sea, si a usted le gusta Los Cuatro Fantásticos lo puede expresar públicamente. Puede decir, grítelo a los cuatro vientos, me gusta. ¿Y por qué alguien querría hacer tal cosa? Porque seguramente en algún momento sorteemos importantísimos premios. Ah, cierto. Sí. Más adelante igual. Más adelante, sí. En otro momento, no ahora. Muy bien, así que Los Cuatro Fantásticos Radio, Los Espacio Cuatro, ¿sí? No todos juntos, sino separados. ¿Con los letras cuatro, o con...? Todo con letras. Ajá. Los Cuatro Fantásticos Radio. A usted le aparece Radio Nacional, el simbolito de Radio Nacional. Le aparece un botón de me gusta, le da me gusta y ahí se entera de todas las cosas que usted se quieran. ¿Vamos a poner fotos nuestras, así, desnudos? Tenemos el problema de que Facebook no admite desnudos. Así que tenemos que ver cómo hacemos, porque nosotros no tenemos casi fotos vestidos. No. Claro, han cerrado varias cuentas incluso por fotos desnudas. Sí, bueno, por lo menos las que le cerraron por fotos desnudos por lo menos son más fáciles de explicar por qué se las cerraron. Las otras mejor no hablemos. Motivo por el cual demoramos tanto nuestra vuelta al Facebook, precisamente porque no podíamos poner nuestras fotos desnudas. Estuvimos negociando con el señor Zuckerberg hasta hace 5 minutos, no hubo manera de torcerle el brazo, dijo que no le importaba nada, que nosotros éramos muy grosos, pero que Facebook era más groso. Nosotros no estábamos seguros al respecto, pero bueno, vamos a darle una oportunidad nueva al Facebook, Los Cuatro Fantásticos Radio. Incluso le ofrecimos llevarlo a ver a Racing, porque es hincha de Racing el señor Zuckerberg. Apareció en una foto con un pantalón de Racing, lo cual demuestra el porqué de los colores celeste y blanco de la famosa red social de la internet. Pero sus ideales morales por encima de todo, dijo, así que no nos permitió. Sí, el dinero, claro. Bueno, ¿hay algo más importantísimo que deba ser dicho? Tenemos que sortear el tema del día. Sí, vamos a explicar qué es lo que pasó. Teníamos preparado un programa explícitamente político a favor de alguien y nos dijeron que estamos en veda. En este momento, mientras hablamos, mientras algunos ya se están levantando, sí, estamos en veda. Así que no vamos a hacer ese programa y dijimos, bueno, dejemos que la diosa Fortuna decida de qué temas hablamos. Así que tenemos un bolillero con todos los temas que hemos tratado alguna vez en este programa y algunos temas que no hemos tratado. Así que lo que puede salir son cuatro puntos cardinales, pueden salir los cuatro quesos, programa que no hemos hecho. Puede salir el programa de los cuatro muertos vivientes que aún cantan. Ese es un programa que estamos preparando hace mucho tiempo. Es el programa de los zombies. Sí, cuatro zombies que pido por favor que no nombren a los músicos zombies. Si toca, sí. Sí, si llega a tocar, lo vamos a tener que hacer, nos vamos a bancar las consecuencias. Los cuatro mufas. Cuatro mufas pueden ser. Los cuatro pelados, cuatro gordos. Pueden llegar a ser cuatro comidas típicas de Uzbekistán. Sí. Cualquier cosa puede salir. Tenemos un bolillero, está el señor escribano, el escribano oficial de Radio Nacional, que se llama Horacio Marmurek. Ah, mire usted, yo le veía pinta de escribano. Tiene una cara de escribano que se cae, ¿verdad? Usted va por la calle y se lo cruza a Marmurek y dice, mirá, este debe ser escribano. José Naroski es escribano también. Mire usted, le mandamos un saludo con las dos manos. Sí. Justamente. Horacio Marmurek, saben ustedes, conductor de Plácido Domingo, programa que se dedica a ese cantante lírico. Claro, es un programa de lírica que repasa una y otra vez todos los temas de Plácido Domingo. Queremos mandarle un abrazo muy grande también a la gente de Revuelto Gramajo, que cumplió programas, no sé si cumple la semana que viene, en todo caso un abrazo muy grande, felicidades a la gente de Revuelto Gramajo, un programa que, si Pablo Sirgipen opina, debe ser un programa de cocina. O de historia. Sí. O de historia, sí, culinaria. Rosista, sí, rosista. Y ¿y el nuestro un programa de qué? Es superhéroes. De cómics. De cómics. Es un programa de cómics. Y luego viene Omar Moreno Palacios, que es un programa de tinturas de pelo y construcciones medievales. Ahí está. ¿Qué? No es una mala igual trasnoche del Nacional. Construra. Lírica. Programa de historia culinaria, cómics y construcciones medievales. Yo escucharía esa programación. Lo veo de gerente artístico. Lástima que está Martín Jiménez, que a quien pertenecemos de manera absoluta. Y saludamos también con las dos manos. Sí, sí, con una reverencia y un paso de murga. Otro que se ilustra mucho es su segundo a cargo. ¿Mi segundo? No, tampoco el segundo piso. Ajá. Sino el segundo que pertenecemos, que es el señor La Cámara. El señor Leandro La Cámara. Que no sé si Carosella le presta su fórmula secreta. Yo creo que no. Señor, usted sabe que no tenía que haber dicho eso. Ahora voy a Nos morir. Nos ha llegado una intimación. Bueno, voy a tener que leer el comunicado. Le pido disculpas. A ver, Rosicky, ponga voz de grave, así. Oh, soy Eduardo. De ninguna manera y bajo ningún punto de vista, el señor subgerente artístico de esta emisora tiene ningún tipo de problema en su capilaridad craneana, ni de falta, ni de sobra, ni de más, ni de menos, ni de color, ni de tono. El señor Leandro La Cámara es un ejemplo de cabellosidad para todos nosotros. Muchas gracias, los cuatro fantásticos. Teníamos que decirlo. Sí. Porque fuimos intimados. Así que sí, es verdad, el señor Leandro La Cámara, todos nuestros respetos aquí y una reverencia más, ya que venimos haciendo reverencias. Por favor. Usted sabe cómo es y esto. Y como no nos podemos sentar. Bueno, vamos bolillero. Póngale las bolillas adentro porque si no, no van a. Ah, bla, bla. Sale la bolilla, nos la alcanza un mono entrenado con su boca y la bolilla dice. Es un nombre. ¿Apa? Es un nombre. Hoy en Los Cuatro Fantásticos. ¿Lo hemos hecho ya? No lo hemos hecho nunca. Muy bien la pregunta. Es nuevo, qué bueno. Es nuevo, es nueva. ¡Apa! Porque es un nombre femenino. ¡Alala! Hoy en Los Cuatro Fantásticos, cuatro Cristinas. Pero qué casualidad, bravo. Muy bien, cuatro Cristinas. Vamos a entonces emitir cuatro artistas, mujeres, de apellido Cristina. Esto no está relacionado con ninguna cosa. No. Yo, casualmente, justo en mi... Usted sabe que yo tengo una mochila llena de discos todo el tiempo. Claro. Bueno, como Rimavicius, pero Rimavicius la tiene con vinilos. Yo la tengo con CDs, porque no soy así tan melómano como él. Claro. Tipo melómano, pero no sabe lo melómano que es. Ah, mire usted. Es más melómano que cualquier cosa. Sí. Yo justo tengo un artista Cristina. ¿Usted tiene artista Cristina? Tengo que buscar entre mis bolsillos, bien. Pero si me da un ratito. ¿Puede? Tengo el último bloque, así que hay tiempo de ir a discoteca a buscar algo. Sí, va a tener que romper la puerta. Pero romper bueno. La puerta chazo. ¿Usted tiene? Yo traje un EP4 con mucha música. Muy moderno, bien. Así pero... que vayamos para allá y volvemos con cuatro Cristinas en Los Cuatro Fantásticos. Camisa, Lamardo, Rosinski y vos. Los Cuatro Fantásticos. Ahora sí, ya en el programa considerado en sí propio, el programa propiamente dicho, Cuatro Cristinas en Los Cuatro Fantásticos, programa que hemos decidido por Bolillero, tengo a Cristina Vanegas. Muy bien. Tengo bastante música, así que obviemos los primeros comentarios, esas, todas esas chuscosidades que decimos. Qué linda todos palabra. Los comentarios graciosos, los chascarrillos y por qué no decir los brulots. Y vayamos derecho, como gato al bofe, a escuchar las dos primeras piezas musicales. Todo esto está inspirado en el disco La Criollez, Tangos, Milongas y Poemas de Cristina Vanegas y Edgardo Cardoso. El tema, primero el tema que abre el disco y luego el segundo tema del disco. Dos bonitas versiones. Primero de Celedonio Flores y Donato Muchacho. Y luego una milonga de Caloi Diceo que se llama Cobrate y Dame el Vuelto. Muchacho, que porque la suerte quiso, vivís en el primer piso de un palacete central. Que para vicios y placeres, para farras y mujeres, dispones de un capital. Muchacho, que no sabes el encanto de haber derramado llanto sobre un pecho de mujer. No sabes que secarse en una timba y armarse para volverse a meter. Que decís que un tango errante no te hace perder la calma y que no te llora el alma cuando gime un bandoneón. Que si tenés sentimiento lo tenés adormecido, pues todo lo has conseguido pagando como un chabón. Decime si en tu vida pelandruna, bajo la luz de la luna o quizá bajo un farol, no te has sentido poeta y le has dicho a una pebeta que ella es más linda que el sol. Decime si conoces la armonía, la dulce policromía de las tardes de arrabal, cuando van las fabriqueras, tentadoras y diqueras bajo el sonoro percal. Que decís que un tango errante no te hace perder la calma y que no te llora el alma cuando gime un bandoneón. Que si tenés sentimiento lo tenés adormecido, pues todo lo has conseguido pagando como un chabón. Ñata innecesario que hablemos como es debido, porque ya estoy aburrido de hacer el papel notario. Vivir así es un calvario, te lo bato con franqueza. Sácate de la cabeza tu berretín de mandar, que si no vas a rajar con las pilchas de la pieza. Una serencurda suena en fija en la milonga y empezás de meta y ponga ciruja y rego a la gurda. Has cuenta que un día la zurda de este coso que bien faja va a empezar a dar baraja y entonces va a salir baja. Y al final te voy a manchar de multa en una mortaja. ¿Qué te crees que soy el gato tranquilo del mes pasado? No, mijita, esto ha cambiado de tanto pasar mal rato. Hoy soy todo un arrebato, mi genio no aguanta nada. Y si es que estás rechiflada con mi manera de ser, ya mismo podés volver con tu mamá desgraciada. Aquí mando yo, señora, y oiga lo que estoy batiendo, así que vaya sabiendo quién es el que ronca ahora. Y la parda sobradora lo escucha con mucha cancha, le hizo hacer la pata ancha y sin batirle atajate, le partió el ciruja al mate con el filo de la plancha. Lo que escuchábamos era Cobrate y Dame el Vuelto de Caló y Diceo, y antes Muchacho de Donato y Flores, Celedonio Flores, claro. Lo que estamos escuchando es Cristina Vanegas, de su disco Vanegas Cardoso, La Criollez, Tango, Milongas y Poemas. Hoy en Los Cuatro Fantásticos suenan cuatro artistas llamadas Cristina. Lo que viene ahora, ya escuchamos a Celedonio Flores, ya escuchamos a Caló, ahora escuchemos a Discépolo y Virgilio y Homero Espósito. Mire qué línea de tres. Y el tango, ¿sabe cómo se llama? Se llama Fangal. Escucha. Que se venía en falsa escuadra, se ladeaba, se ladeaba por el borde del fangal. Pobre mina que nació en un conventillo, con los pisos de ladrillo, el aljibe y el parral. Alguien tiró la banana que ella pisó sin querer, y justito cuando vi que se venía ya de cubito dorsal, me la agarré. Fingí porque creí que allí inventé el honor. Un gil que alzó un tomate y lo creyó una flor. Y sigo gil cuando presumo que salvé el amor. Ya que ella fue quien a trompada me rompió las penas. Ya ven, volví a la mugre de vivir tirado. Caray, si al menos me engrupiera de que la he salvado. Dijo el Cusify mientras la cosa retosaba, retosaba, ya perdida en el fangar. Y él tomaba una ginebra desastrosa entre kurdas y malandras en la mesa de aquel bar. Si alguien tiró la banana, el que era un gil la empujó. Y justito cuando vio que se venía ya de cubito dorsal, se le prendió. Fingí porque creí que allí inventé el honor. Un gil que alzó un tomate y lo creyó una flor. Y sigo gil cuando presumo que salvé el amor. Ya que ella fue quien a trompada me rompió las venas. Ya ven, volví a la mugre de vivir tirado. al menos me engrupiera de que la he salvado. No somos de piedra, por eso te prendemos fuego con buena música. Los Cuatro Fantásticos. Lo que escuchábamos era Fangal, que no me refiero al director técnico Fangal, sino Fangal, como el lugar donde se junta el fango. Y es un tango que hicieron Enrique Santos Discépolo, Virgilio y Homero Expósito, o sea, tres de los grandes exponentes de nuestro tango argentino. ¿Alguien levantó la mano? Yo. Sí, dígame. Sí, que Fangal es el famoso autor de la frase "te pongo a Bonano, te pongo a Riquelme, ¿qué tú quieres más?". Hay que estar luego en una canción de Manu Chao que dice "¿qué tú quieres, quieres más?". No, eso es otra cosa, no importa. Estamos en Los Cuatro Fantásticos. Este programa se emite de 4 a 6 de la mañana los domingos. O sea, cuando termina el sábado y empieza el domingo... Repetimos, viene Plácido Domingo, luego Revuelto Gramajo, luego venimos nosotros y luego viene Omar Moreno Palacios en su caballo y con una fusta en una mano y un rebenque en la otra. Porque no, no se decide. No se decide, es un hombre que le gusta tener opciones. Está muy bien. Siempre hay que tener opciones en la vida. Siempre hay que tener opciones en la vida, es la enseñanza de Agustín Camisa. Así es. Del día de hoy. ¿Me queda tiempo? Me queda tiempo, ¿no? Sí. Me queda, bueno. Porque este disco, se llama La Criollez, no es solamente de tango y milonga, como hemos escuchado. ¿Qué tiene? ¿Punk? Tiene poemas. Ah. Tiene poemas de, ¿qué le puedo decir? De Carlos de la Púa. Tiene poemas de, ¿qué le puedo decir? De Macedonio Fernández. Qué bueno. Tiene poemas de Paco Urondo. Y tiene poemas también de Juan Gelman. Y vamos a escuchar un poema de Juan Gelman que se llama Mi Buenos Aires Querido, acá en Los Cuatro Fantásticos, en Radio Nacional. Thank you. Lo que escuchábamos era de Juan Gelman, un poema intitulado Mi Buenos Aires Querido, en la voz de Cristina Vanegas. Hoy estamos en Los Cuatro Fantásticos, hablando de cuatro artistas llamadas Cristina. Esto fue una decisión de El Puro Azar. Lo sorteamos por bolillero con presencia de un escribano, inclusive. La criollez, tango, milongas y poemas es el nombre del disco que comanda esta primera media hora de Cristina Vanegas, repetimos. Decíamos muy bien, Mi Buenos Aires Querido. Me queda tiempo para tan solo una composición musical más. Y he elegido nuevamente a Enrique Santos Discépolo. De puro goloso, que es usted. Sí, de puro discepoliano también, si quiere. Y en este caso con la música de Juan de Dios Filiberto, como para ponerle un musiquito ahí, ¿no? Más o menos. La canción, ¿sabe cómo se llama? A ver, cuénteme. Se llama Malevaje. ¿La escuchó? Albert. Escúchela. Decí por Dios que me has dado, que estoy tan cambiado, no sé más quién soy. El malevaje extraña me mira sin comprender, me ve perdiendo el cartel de guapo que ayer brillaba en la acción. No ves que estoy embretado, vencido y maniado en tu corazón. Te vi pasar tangueando altanera con un compás tan hondo y sensual, que no fue más que verte y perder la fe, el coraje y el ocio y guapear. No me ha dejado ni el pucho en la oreja de aquel pasado malevo y feroz. Ya no me falta pa' completar más que ir a misa e hincarme a rezar. Ayer, de miedo a matar, en vez de pelear, me puse a correr. Me vi a la sombra final, pensé en no verte y temblé. Si yo, que nunca aflojé, de noche angustiado me encierro a llorar. Decí por Dios que me ha dado, que estoy tan cambiado, no sé más quién soy. Te vi pasar tangueando altanera con un compás tan hondo y sensual, que no fue más que verte y perder la fe, el coraje y el ansia y guapear. No me ha dejado ni el pucho en la oreja ni aquel pasado malevo y feroz. Ya no me falta pa' completar más que ir a misa e hincarme a rezar. Termina de esta manera el primer bloque de Los Cuatro Fantásticos dedicado a Cristina Vanegas. Vamos a una tanda publicitaria y ya vuelve Rodrigo Lamardo con su bloque magnífico, acá, en Los Cuatro Fantásticos. No somos parapoliciales, somos Los Cuatro Fantásticos de la Música. Radio Todoterreno. 4x4. Segundo bloque de Los Cuatro Fantásticos en Radio Nacional, la radio pública AM870. Hoy un programa dedicado a cuatro artistas que llevan el nombre de Cristina. Ya escuchamos a Cristina Vanegas y ahora vamos a escuchar a una cantante catalana. Mire usted. Se llama Cristina Vilallonga y es conocida por ser la cantante oficial de Gotham Project. Nada menos. Este grupo, se puede decir, vanguardia, ¿no? Dentro del tango electrónico. Uno de los primeros, ¿no? Sí, sí. Fue el pionero que allá por el 2001 surgió. y un grupo que tiene un argentino, un suizo y un francés. Y la voz de Cristina Villayonga. Y bueno, y revolucionó en cierta forma el tango con el tango electrónico. Pero la carrera de Cristina va por otro lado. Va por el tango, pero también con un sonido jazzero. Mire usted. Cristina Villayonga estudió durante 7 años piano, solfeo y canto en Barcelona, en el aula de música moderna y jazz. Luego termina sus estudios, bueno, y también estudia periodismo. Vio que se dedica, que tenía muy buena voz, dejó el periodismo de lado. ¿Pero por qué? Se puso a trabajar, una cosa tremenda. Tiene que cantar, tiene que hacerlo bien, tiene que afinar. Tiene que cuidarse el aire acondicionado. Tiene que ensayar. Bueno, qué suerte que lo hizo, ¿no? Sí, sí, es verdad. Sí. Qué suerte que dejó el periodismo de lado. Claro. Luego de estudiar 7 años ahí, estudió en el Berklee, en Boston, que es la escuela de jazz, donde todos los grandes estudian jazz, en Boston, y se recibió de licenciada en composición y banda sonora. Y se dedicó a musicalizar programas de televisión, películas. ¿Algo famoso que recordemos? No. Perfecto. Todo allá por España. Acá no llega nada de eso. Nah. Es cierto eso, ¿eh? Es verdad. No se hace cine en ningún lugar del mundo que no sea Estados Unidos, ¿no? Es verdad. Suecia no hace cine, Italia no hace cine, ¿no? Irán. Creo que hizo alguna vez. India. Bueno, lo de Irán lo dejamos de lado. No, espere. Bueno, hace mucho cine, por eso sí. Digo la India. Bueno, Nigeria es el país con más películas filmadas por año. No, pero yo... Más digo... que Bollywood, que es el Hollywood. La India. ¿De la India? Nigeria es el que más películas realiza. Escúcheme. Sí. Yo digo, usted va al cine. Yo voy al cine. ¿Hay alguna que no sea norteamericana? Sí, alguna argentina que cuelan por ahí. Sí. ¿Alguna inglesa cada tanto? No, en los últimos años el cine argentino toda la semana viene estrenando una película. Sí. Ya sea en grandes salas o en salas más pequeñas. Es verdad, no, pero digo, ¿no llega al cine de otro lugar del mundo que no sea Estados Unidos? Pero ese es un negocio de las distribuidoras más que sí. De las propias salas. No, no, yo ya lo sé, pero digo, sí. Me hizo reflexionar... No, en muy pocas salas pueden dar una italiana. No, vemos Papan, por ejemplo. O llegó, francesa. Ha llegado casos muy puntuales, muy particulares. Alguna película alemana, alguna película rusa, japonesa, pero cierto, 95% de los o casos. O en el Bafisi, que se realiza. Good Bye Lenin, me acuerdo ahora, por ejemplo, sí. Alemana, muy buena. Y La Vida de los Otros, también alemana. También, pero sí. Yo no creo que te la cosa debiera ser una por país. Digo, obviamente Estados Unidos es el dueño del relato cinematográfico, tal como lo conocemos, es lógico que la mayoría de la... Pero tan abrumadora, y que sean todas las mismas películas, en todos los cines dan las mismas 8 películas. Pero no es solo tremendo. Eso, que se repiten las películas, sino que se repiten las historias. La otra vez uno va al cine, engancha las colas, los avances de próximas películas, y vos ves la trama, que es lo que te cuentan en ese minuto y medio, y vos decís, pero yo esta película ya la vi, sí. La del espía que no sabe quién es. Y sí. Tiene que buscar su identidad. Yo ya la vi varias veces. Sí, claro. O las comedias románticas. Esa película, si a usted le gustó, funciona de vuelta una sí. Que sea parecida. Es el sistema, sí. Sí, o las comedias románticas, que son sí. Todas iguales. O las películas. Son todas con Tom Hanks. Sí. O las de universitarios, que son todas con Michael Fox. Sí. Pobre. La de adolescentes. O la de asesinos, que hay adolescentes teniendo sexo y aparece un loco y los mata a todos. Bueno, son todos iguales. Bueno. Que es un gran mensaje moral ese, sí. Porque tendrás sexo antes del matrimonio y viene un loco y te mata. Es así. Violentamente. Bueno, pero está demostrado que en incontable cantidad de casos las personas que cometen el pecado de tener sexo antes del matrimonio son matadas por locos norteamericanos con máscaras de hockey. Sí, o con cuchillos o con grandes espadas. Después de esta crítica al cine norteamericano, vayamos a la música de Cristina Villayonga. Cantante de tango y cantante también de jazz. Vamos a escuchar canciones de su último disco llamado Luna Borracha del 2010. Y escuchemos dos canciones: Uno más uno y Cuando las paredes. Tus ojos y los míos y en medio la verdad. Esa esquina del alma que no puede doblar. El tiempo con sus garras de pájaro callado. Esta distancia corta nos lleva tan lejos, más lejos que el sonido de nuestros pensamientos. y viajo sin cansarme con la luz de tu cara alumbrando mis miedos. Vamos lejos como un niño cuando juega muy en serio, lejos del ruido del mundo, entre la piel y el silencio. Lejos como un año nuevo cuando nace un limpio espejo, para ser uno más uno, querer aprender queriendo. Raíces que crecieron tejiendo nudos se van rompiendo. Hoy cultivo el espacio entre dos cuerpos. La mirada es fecunda, misterio y alimento, una puerta entreabierta a tu mundo secreto. Renace en las ventanas como brasas de sueño. Tuve siempre la vida en otro sitio, noctambulando el día y cegando a la luna. Esta distancia corta nos lleva más lejos, hasta un molino alto de aliento y alegría. Viajo sin cansarme con la luz de tu cara para sentir la vida. Vamos lejos como un niño cuando juega muy en serio, lejos del ruido del mundo, entre la piel y el silencio. Lejos como un año nuevo cuando nace un limpio espejo, para ser uno más uno, querer aprender queriendo. Raíces que crecieron tejiendo nudos se van rompiendo. Hoy cultivo el espacio entre dos cuerpos. La mirada es fecunda, misterio y alimento, una puerta entreabierta a tu mundo secreto. Por la mañana para disolver las penas, ablandando el sentimiento se desperezan las venas. Cuando empiezo a disfrutar, Sofía pide silencio, como en un lago de Islandia o en el claustro de un convento. Cual pájaro carpintero, mi voz se posa en su frente, la radio ya suena dentro, me ensordece de repente. Cuando las paredes hablan, no hablan por hablar, perderé yo sin disputa, buscándome un nuevo hogar. Sofía va a tener siempre consigo las de ganar. Yo no lo puedo evitar, mi voz reclama salida para sentir en el aire la vibración de la vida. No quiero vivir callada dentro de mi libertad, imaginarme la voz y sin poderla soltar. La melodía es mi hermana, el ritmo mi compañero. No resisto este silencio, hoy voy a darle sin miedo. Cuando las paredes hablan, no hablan por hablar, perderé yo sin disputa, buscándome un nuevo hogar. Sofía va a tener siempre consigo las de ganar. Sentir en el aire la vibración de la vida. No quiero vivir callada dentro de mi libertad, imaginarme la voz y sin poderla soltar. La melodía es mi hermana, el ritmo mi compañero. No resisto este silencio, hoy voy a darle sin miedo. Cuando las paredes hablan, no hablan por hablar, perderé yo sin disputa, buscándome un nuevo hogar. Sofía va a tener siempre consigo las de ganar. Escuchamos Cuando las paredes y antes Uno más uno, de Cristina Villayonga, de su último disco Luna Borracha del 2010. Cantante. Espere, no, estamos en veda, yo creo que no se puede hablar de alcohol. Ah, no, perdón, no se puede beber alcohol, ahora sí. Adelante. Sí. Cristina Villayonga, cantante catalana, que bueno, canta junto a Gotham Project, pero también tiene una carrera solista. Quiero recomendar, hay una. Veo que hay un grupo así muy porteño, muy capitalino, que se llama Proyecto Sisek. Sí, sí. Que hacen cumbia. Hicieron una reversión cumbia del primer disco de Gotham Project que está muy bien. Ah, mira, se puede conseguir. Búsquelo por internet. ¿Sí? Bueno. Pídanlo a su ciberamigo. Sí, se llama lo Acevedo Aquino ahí en la Rock, en FM Rock, de 2 a 4 y piensa. Pero una descarga gratuita produce la muerte de un músico. ¿Puedo elegir cuál? Sí. Vamos. Cristina Villayonga dice que el tango es el jazz en castellano. Ah. Interesante mirada que tiene. Más allá que ella tiene una formación, tanto del jazz como del tango. Claro. Dice que ella, o sea, trabajaba como compositora de música de danzas y audiovisuales, pero quería concentrarse en un momento en la canción, entonces recurrió al tango. Para poder cantar las canciones, recurrió al tango. Y no a los estándares de jazz. Eso habla muy bien de ella. Y también mucha gente la confunde con que es una cantante argentina, claro, por el decir. Y, pero bueno, es española. Ella siempre se ríe cuando le preguntan si es argentina por su forma de cantar el tango. Y dice también que el tango es un lenguaje universal y comprensible en cualquier latitud. También por eso debe ser, ¿no?, que se toca tan bien en Japón, en Francia y en nuestro país. En Finlandia. También. Es verdad. En todas partes hay un tango. Porque probablemente hable de sentimientos que son universales. Escuchemos más a Cristina Villayonga, también de su último disco, Luna Borracha. La luna borracha en el Sena se balancea como una duda llena, se balancea. En su vientre veo todo, todo y nada. Su reflejo se deshace con el agua. Pétalos brillantes bailan en el aire, bajo el agua oscura va lo que no vuelve, una voz que canta en el aire caliente. Reencontrarse o perderse, todo es breve, alejarse o tenerse sin pensar. En el borde de piedra mojada, la belleza sin miedo me habla, con la punta del dedo la acaricio en el agua, con una duda buena, y busco tu mano, dibujo tu cara. Que llegue el alba, se apaga la noche entera en una llama y la luna va callada. En el borde de piedra mojada, la belleza sin miedo me habla, con la punta del dedo la acaricio en el agua, con una duda buena, y busco tu mano, dibujo tu cara. La noche tan clara se lleva cuna de sueños, temblando en el agua, mi cuna de sueños, se va por el Sena bailando borracha, se va por el Sena bailando borracha. Escuchábamos Luna Borracha, la canción que le daba nombre al último disco de Cristina Villayonga. Aquellos que le gustó la música pueden entrar a la página de Cristina Villayonga, que es www.cristinavillayonga.com. Villayonga se escribe con B corta, por la duda. Sí, y con Elie. Y pueden bajar discos, escuchar canciones, está muy buena la página. Y ahora nos vamos a las noticias en Radio Nacional. 1, 2, 3, 4. Los Cuatro Fantásticos. Comienza de esta manera la segunda hora y dejamos por inaugurada la segunda hora ya de Los Cuatro Fantásticos en Radio Nacional. A partir de este momento que Nicolás Rosinski dijo... Ahora. Ahora. Y eso. La segunda hora, ¿no? La segunda hora, ahora ya. Que es ahora. Ahora, la segunda, ¿no?, hora es ahora. O es mañana. Es mañana también. En realidad también es mañana porque la estamos grabando otro día. Todo el tiempo, sí, lo estamos grabando de hecho mañana. Este programa que usted escucha el domingo está grabado mañana lunes. Así es. Sí. Bueno, usted sabe, son los artilugios de la radio y de los usos horarios. Sí. Usos en ese caso se escribe con H. Por favor, usos, escríbanlo. Muy bien, perdón. Como huesos pero sin la E. Exactamente. Y como el uso de las viejas máquinas de coser. Por ejemplo, también. Sí, justamente por eso, porque esa forma tiene. Exactamente. El uso horario es como una especie de óvalo. Así es. Una clase de geografía. Sí, sí, y de historia del tiempo. Historia del tiempo. ¿Sabe usted que los griegos tenían dos denominaciones para el tiempo? Hablando de eso, ya que con esto me retiro. Tenían por un lado el cronos, uh-huh, que tenía que ver con el tiempo tal como lo medimos nosotros. Con una regla. Sí, como el tiempo que se divide entre sí en horas, minutos, segundos, días, meses, años, o como usted quiera. Y tenían otra variable para medir el tiempo, y no para medirlo en realidad, sino para denominarlo, para nombrarlo, para llamarlo, que era el kairos, que era el tiempo justo, el llamado tiempo justo, el tiempo que tomaba algo, el tiempo que tardaba algo, el tiempo de maduración, digamos. Uh-huh. Como era, proceso. Es cuando, claro, cuando algo tiene que pasar, pasa. Esa era la imagen central de la cuestión del kairos. Era la maduración de una fruta, por ejemplo, o el tiempo de un embarazo. Era el kairos. No tenía que ver con una unidad de tiempo que uno pudiera mensurar matemáticamente, sino que tenía que ver con aquello que dura, que tarda lo que tiene que tardar, o que dura lo que tiene que durar. Y eso también viene de la mano con la elasticidad del tiempo, que hay veces que uno puede parecer que algo pasa muy rápido, claro, o pasa muy lento, claro, en función de que nosotros pensamos el tiempo como una sucesión de minutos, segundos, horas, y no quizás como un kairo. Exactamente. Los griegos no es que pensaran solo lo otro, sino que tenían las dos denominaciones, y nosotros, todos de familia griega, claro, tenemos que recordarlo también y mandar un saludo muy grande a la gente de la embajada griega que se ha apersonado y nos ha traído unas ricas masas secas. Las masas secas, sí. No, se perdió algo en el camino. También habían traído una bolsa con aceitunas. Muy bien. Y un busto de Sócrates. Muy bien. Sí, las obras completas de Sócrates habían traído también, pero se perdieron también. Esas también se perdieron, las tiene un expresidente argentino. Muy bien. Decíamos que esto es Los Cuatro Fantásticos. Sí, un programa de filosofía. Se emite de 4 a 6 los domingos. O sea, cuando termina el sábado y comienza el domingo, están Los Cuatro Fantásticos acá en Radio Nacional, musicalizando 2 horas de la programación de la radio pública. Hoy hemos sorteado, porque no teníamos una temática predeterminada, así que hemos sorteado, nos tocó la temática 4 artistas llamadas Cristina, y a continuación daremos las vías de comunicación de este programa. ¿Quiere que lo llevemos a Pablo Neruda para dar las vías de comunicación? No, así sencillito y de alpargatas. Bueno, www.loscuatrofantásticosradio.blogspot.com. También Los Cuatro Fantásticos Radio es nuestra dirección en Facebook. Ahí hemos creado una página con el aval del señor Zuckerberg. Y a usted le gusta. Si le gusta, le gusta. Y si no, también. www.radionacional.com.ar. Esa es la página web de la radio. Usted, bueno, si tiene algún problema para recibir la señal, o si está en otro país, o si le resulta más cómodo escucharnos por internet, bueno, puede hacerlo. Y además, por supuesto, visitar los archivos, bueno, la programación y todo el contenido de nuestra página web. Por último, nuestra dirección de concreto, nuestra dirección real, de la realidad real. Esta dirección. Esta sí, es Maipú 555, Capital Federal. ¿Código postal? ¿Lo sabemos? No, me lo acuerdo. 1004 debe ser. Póngale. Póngale, sí. No pida código postal Maipú 555. ¿Sirven los códigos postales todavía? Y si usted entrega cartas, sí le sirven bastante. ¿Pero quién entrega cartas? Ah, bueno, sí. Cuando llegan las boletas y eso, ¿no? Por ejemplo. Perfecto. Estamos a fe. Entonces es un programa a favor del código postal. Sí. Así es. Siempre lo dijimos, hemos bancado el código postal desde que tenía solamente dos números. Sí, que achica caminos y acorta distancias. Sí, justamente, y hace a la felicidad del pueblo y a la grandeza de la patria. Decíamos entonces que Maipú 555, donde recibimos donativos, recompensas, prebendas, paliativos, sobornos. Qué feo. Y amenazas también, pero no lo decimos mucho porque estamos intentando bajar el nivel de amenazas para subir de esa manera el nivel de efectivo metálico que nos llegue mes a mes a nuestros bolsillos. Así es, sí. Estamos a favor del efectivo metálico. Tenemos que decir que el operador técnico de este programa es el señor Celso Miño, y que luego lo pone al aire de espaldas a la realidad. Otra noción del tiempo, de cómo uno encara el tiempo, a mí me la contó el señor Enrique Sims. Que él decía, usted sabe que a Sims hay que creerle como se cree y no hay que intentar comprobar las cosas. Es una cuestión de fe. Él me hablaba de una tribu originaria de Norteamérica, no recuerdo cuál, que decía, cuya noción de cómo se encaraba el tiempo, decía que la vida era como un río. Eso es, también está en los griegos, la cuestión de que está todo el tiempo ahí, pero nunca es igual. Y él decía que como quien rema, uno va de espaldas al futuro y que las novedades le van entrando por los costados. No es una mala noción. Que el indio Solari dice de una forma un poco más rústica cuando dice vas como ciego en la bodega. Es una imagen, digamos que parecida, aunque un tanto más burlona. La de ir como un ciego en la bodega chocándose con las cosas. Seguramente porque aparte una bodega da la idea de que el ciego estuvo quizás bebiendo néctares. Uh-huh. ¿Sí? Bueno. No sé a qué viene todo esto, pero de todas maneras este programa es Los Cuatro Fantásticos y lo opera Alejandro Caruso Carcelas de espaldas. Ya que, si quiere, le agrego una más de néctares. Sí, por favor. La luna de miel, el proceso entre que uno se casa y vuelve, ese X cantidad de tiempo que se llama luna de miel, viene de una antigua costumbre celta que el padre de la novia le preparaba al novio por sacarle a la hija del ¿qué, encima. ¿Qué, estaba con miel? No. Le preparaba una variedad de cerveza. Toda esa zona es muy de la cerveza. Tanto las tribus nórdicas como las de Escocia, ¿verdad? Una a base de miel. Cerveza entonces, de miel. La luna de miel era precisamente esa cantidad de tiempo donde el padre de la novia estaba obligado a suplir a la nueva pareja con esa cerveza de miel. Probablemente una luna dura una semana, probablemente fuera una semana el tiempo, uno se imagina, porque es lo que dura una luna. Claro. 7 días. Sí, sí, no sé el punto exacto, si dependería de la dote que uno tenía que entregar o precisamente de los cuartos de la luna, pero viene de ahí. No sabemos ni eso ni ninguna otra cosa, sí sabemos que este programa se extiende hasta las 6 de la mañana, que hoy hablamos de cuatro artistas llamadas Cristina y que este programa continúa así. Rosinski, Lamardo, Camisa y Brescia, Los Cuatro Fantásticos. Bueno, luego de la introducción que da comienzo a la segunda hora de este programa intitulado Los Cuatro Fantásticos, nos vamos a meter de lleno con la tercera artista llamada Cristina que nos convoca en este programa. La misma no es otra que Cristina Branco. Quizás usted no la conozca porque Cristina Branco nunca visitó nuestro país. Al menos oficialmente. Sí estuvo aquí para aprender y para estudiar el tango sobre todo, pero nunca ha tocado, digamos, por lo menos para el gran público. Cristina Branco es una artista de 39 años, nacida en 1972, en Almeirim, en Portugal. Ella canta fundamentalmente fado. Hemos tocado el tema del fado alguna que otra vez, sobre todo cuando hicimos el programa de los cuatro continentes, cuando hablamos de la música, de dicho de Europa, por sobre todo, porque el fado es la música tradicional portuguesa, que es como decir algo y no decir nada, como decir que el folclore es la música tradicional argentina. Sí, la samba. ¿Pero qué es el folclore? Sí. ¿Qué es el fado? ¿Qué es el fado? ¿Qué es el fado? ¿Qué es el fado? El fado es la expresión más conocida internacionalmente de la música portuguesa a nivel mundial. Tampoco me dijo nada, perdón, ¿eh? Sí. Sigo sin saber qué es el fado. En el fado se expresan los malos momentos de la vida a través del canto. ¿Qué es el fado? Generalmente es cantado por una sola persona, como va a ser el caso de Cristina Branco. ¿Pero qué es el fado? Está hablando del tango usted. Acompañado por la biblioteca. Tiene muchos puntos en común con el tango, precisamente al ser una música de puerto y justamente con un aire melancólico y de remembranza que le da un tono quizás lúgubre y triste a la música del fado, pero precisamente porque habla de cantar las penas de la vida y viene también de su nombre, ya que el fado viene del latín fas o fatum, que es un sinónimo del destino. Entonces, precisamente el fado se encarga de cantar las penas del destino, digamos, la pesada existencia que tiene uno. Es un concepto complicado. Está bien, es el tango portugués. El tango en portugués. Podemos pensarlo como un tango en portugués tranquilamente, ya que a nosotros nos encanta el reduccionismo. Como buenos periodistas. Precisamente. Hacer periodismo es simplificar, dicen algunos. Así titúleme, que... señor. Bueno, ¿quiere reducirlo más? El fado es tango. El fado es tango cantado en portugués. Justamente como Cristina Branco exploró todas las vertientes del fado en su ya larga discografía que compone 12 títulos, no le quedó otra que viajar a Buenos Aires y ponerse a estudiar tango, porque dijo, mire usted, qué música tan parecida. Entonces sacó este año, en el mes de abril, un disco que casualmente se llama Fado Tango, donde no hace otra cosa que cantar fado en portugués, tango en castellano y algún que otro tema también en francés del fado. El próximo disco podría ser lo de Fado Tango Electrónico, ¿no? Y también. Y se junta con su artista. Con mi artista Cristina Virayón. Aparte están cerca, porque ella es de Cataluña, ella vive en Portugal, así que tranquilamente es un encuentro muy posible. Ahora, cuando suene la música, nos encargamos de producirlo. Vamos a dejarlos entonces que escuchen un poco de la voz y de la música del fado y del tango de Cristina Branco. Vamos a escuchar tres composiciones. Primero Un Amor, luego Una Invitación a un Viaje y luego Los Desesperados. Los dos primeros, el primero en portugués y los dos, Una Invitación a un Viaje y Los Desesperados en francés. ¿Tres temas juntos pegaste? Sí. Yo le oí entrar, vi en su mirar que me quería atormentar ensemble. Aimer à loisir, aimer et mourir. Au pays qui te ressemble, les soleils mouillés de ces ciels brouillés. Pour mon esprit, on les charme. Si mystérieux de tes traîtres yeux, brillant à travers leurs larmes. La tonne corde révoltée, luxe calme et volupté, d'aimables luisants polis par les ans, décoreraient notre chambre. Les plus rares fleurs mêlent leurs odeurs aux vagues senteurs de l'ombre. Les riches plafonds, les miroirs profonds, la splendeur orientale, tout y parlerait à la main secrète, sa douce langue natale. Là, tout n'est qu'autre beauté, luxe calme et volupté. Ces vaisseaux dont l'humeur est vagabonde, c'est pour assouvir ton moindre désir, qu'ils viennent du bout du monde. Les soleils couchants revêtent les champs, les canaux la ville entière, ni un Saint-Édor, le monde s'endort dans une chose. Luxe calme et volupté, là tout n'est qu'ordre et beauté. Luxe calme et volupté. Los cuatro fantásticos. Profond. voici la bonne hôtesse, voici la fin du monde. Ils pleurent leur prénom comme de jeunes mariés et fondent en silence les désespérés. Tres, cuatro. Los cuatro fantásticos. Seguimos escuchando la voz de Cristina Branco desde su último trabajo intitulado justamente Fado Tango. La acompañan en la guitarra Custodio Castelo, quien también le ayuda en la composición de los temas, porque como explicábamos, el fado tradicionalmente se canta con una voz y una guitarra. ¿Tiene Custodio? Así es. ¿Conocida entonces? Sí, por supuesto. Lo fue a buscar en los servicios secretos portugueses, que ahora se me escapa el nombre. ¿Cómo serán? ¿Eh? Y así será, como lo dijo usted. Como lo dije yo, perfecto. Les cuento un poco de la biografía de Cristina Branco. Ella... durante su adolescencia le interesaba más el jazz. Como pasa con muchos jóvenes, consideraba por ahí el fado una música antigua, quizás con poco swing, digamos. No le interesaba demasiado, aunque sí es como una banda de sonido dentro de su casa, que es justamente de vuelta otro paralelismo con Cristina Vilallonga. Sí, que empezó estudiando jazz y luego se puso a cantar tango. Así es. Y a la mía le pasa algo parecido también. Parece que es un recorrido común entre los artistas que terminan optando por géneros más tradicionales. Y todos dicen, ¿no? ¿Cuándo llegas al tango? Y espera que ya te va a llegar, ¿no? El tango a los 40 años, por ahí. Dicen que el tango te llega. Sí. A los 18 años, el abuelo de Cristina Branco le regaló un box set, digamos, con trabajos inéditos y grandes éxitos de Amalia Rodríguez, que es como la Mercedes Sosa del fado. Y ahí, ya está. Le cambió la vida, empezó a trabajar sobre estas composiciones, a escucharlas e incluso a estudiar la poesía de Amalia Rodríguez. Cantaba de manera amateur mientras se dedicaba a que no sabe qué carrera. Periodismo. Exactamente. Pues todos los cantantes son periodistas. Y parece que sí. A nadie le gusta trabajar, digo. Es verdad. Pero bueno, requiere un tesón que tenemos pocos como para... aguantar esa decisión durante más tiempo. Tenemos en común los periodistas con los músicos, eso, ¿no? Que no nos gusta trabajar a ninguno. Bueno, pero acá hay trabajo, hay ensayo, hay estudio de las composiciones, hay trabajo vocal. Me parece mucho más esforzado que lo que hacemos nosotros. Ah, sí, usted, yo pensé que estaba hablando de nosotros. No. Ejercicio vocal y... No, como... respecto a nosotros. ¿Cuándo ensayamos una vez el programa? Jamás. Justamente a los 25 años ella se sube a un escenario que no es otro que el Centro de Cultura Portuguesa en Ámsterdam, que parece que está muy bien visto, es una gran escena de fado a pesar de quedar en Holanda, porque cantaron allí grandes históricos del fado como José Alfonso. ¿A qué edad me dijo? ¿25? A los 25 años. Tarde, empezó tarde. Y porque justamente tuvo todo un devenir, que es lo que le estuve explicando. A partir de ese momento, en el año 97, saca su primer disco y tiene dos en total, sacando casi uno por año. Yo saqué la cuenta y excepto en el año 2004 y en el año 2008 y en el 2010, no sacó un disco. Después del 97 para acá, un disco por año. Si quiere llegar a ser como la Mona Jiménez, a ese ritmo no lo va a alcanzar nunca. Pero va por buen camino, pero da poco. La semana que viene le traemos el listado con las canciones de La Mona Jiménez. Con los discos de La Mona Jiménez. Y lo leemos uno por uno. Y las dos horas de eso. De La Mona Jiménez. Tiene 90 discos. ¿Pero cuántas canciones tiene? 10. Porque se repiten, no, se repiten los discos. No es que cada disco tiene canciones originales, sino que se repiten. Pero tiene una media de 500 temas seguro. Sí, sí. Tiene que tener 500 temas. Producción, póngame en comunicación con la Mona Jiménez. Mientras tanto, mientras la producción nos hace una comunicación de larga distancia o algún a la República Mediterránea de Córdoba, nosotros vamos a escuchar el clásico Dos Gardenias, precisamente tango cantado en castellano, y luego La Desgracia de Ser Pobre, precisamente porque le contábamos que el fado habla de las tragedias mundanas. Todo esto en la voz de Cristina Branco. Dos gardenias para ti, con ellas quiero decir: te quiero, te adoro, mi vida. Ponles toda tu atención, porque son tu corazón y el mío. Dos gardenias para ti, que tendrán todo el calor de un beso, de esos besos que te di y que jamás te encontrarán en el calor de otro querer. A tu lado vivirán y se hablarán como cuando estás conmigo, y hasta creerán que te dirán te quiero. Pero si un atardecer las gardenias de mi amor se mueren, es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado, porque existe otro querer. Como cuando estás conmigo, y hasta creerán que te dirán te quiero. Pero si un atardecer las gardenias de mi amor se mueren, es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado, porque existe otro querer. No me desgracia ser pobre, no me desgracia ser loca, no me desgracia ser pobre, não é desgraça ser louca, desgraça trazer o fado no coração e na boca, desgraça trazer o fado no coração e na boca. Nesta vida desvairada, ser feliz é coisa pouca. Nesta vida desvairada, ser feliz é coisa pouca. Se as loucas não sentem nada, não é desgraça ser louca. Se as loucas não sentem nada, não é desgraça ser louca. Ao nascer trouxe uma estrela, nela o destino traçado. Ao nascer trouxe uma estrela, nela o destino traçado. Não foi desgraça trazê-la, desgraça trazer o fado. Não foi desgraça trazê-la, desgraça trazer o fado. Escuchamos entonces en la voz de Cristina Branco Dos Gardenias, el clásico tango, y luego La Desgracia de Ser Pobre, un fado tradicional. Hasta aquí llegó la voz de Cristina Branco, nuestra tercera artista llamada Cristina. Ahora vamos a la tanda y luego continuamos con más de Los Cuatro Fantásticos. De 4 a 6, Los Cuatro Fantásticos. Último bloque musical de Los Cuatro Fantásticos, este programa dedicado a cuatro músicas, cuatro cantantes, cuatro cantoras de nombre Cristina. En este caso, la última, la que va a cerrar este programa del día domingo, va a ser María Volonté. Pero ¿cómo, ¿cómo María Volonté? María Volonté es Cristina, ¿no? María Volonté. Dijimos cuatro mujeres llamadas Cristina. ¿Por qué ponen María Volonté? Está bien que lo sacamos de apuro, que nos acabamos de entrar en el tema, pero le pido por favor un mínimo grado de profesionalismo. Perdón, hacemos el sorteo del tema en vivo. Sí, ¿sí? Bueno, pero no tuvo tiempo de ir hasta su casa a buscar discos. Todos salimos airosos. Voy a la discoteca, golpeo, no hay nadie. Consigo algunos discos, bueno, María Volonté. Bueno, pero Nicolás se vino con la caja de... con la mochila llena de discos. Yo traje un EP4 lleno de música. Y yo me fui a mi casa y volví con el disco de Cristina Branco. María Volonté, en realidad se llama María Cristina Pasquinelli. Hizo trampa. Así que también es una Cristina y encaja perfectamente... ¿Nos engañó? Nos engañó. En el programa, sí. María es el primer nombre, entonces Volonté es en realidad el apellido de la madre, el apellido que ella decidió tomar de chica. Pero para hablar de María Volonté, voy a leer un texto escrito por ella, donde describe, bueno, algún resumen no voy a hacer. Primero vamos a... ¿cómo se formó? Nací en Ituzaingó, provincia de Buenos Aires. Cuando comencé a cantar profesionalmente, opté por el apellido de mi madre, Elvira Volonté. En aquella casa grande y luminosa vivía con mis padres y mis cinco hermanas. Papá trabajaba como dibujante proyectista y pintaba acuarelas de un modo exquisito. Pero sobre todo era un gran showman frustrado, ¿no? Acá ya vemos la familia relacionada con el arte. La mayor parte de su juventud la había pasado actuando, recitando y cantando en cines, teatros y cabarets. Bueno, cabarets, el tango tiene esos orígenes, ¿no? En ese tipo de eventos. Y bueno, si sumamos que le gustaba pintar, ahora le agregamos la faceta de cines y la faceta de teatros. Todo un artista el padre, realmente. Sí, probablemente habrá tenido que formar familia y habrá tenido que salir a trabajar de algo más redituable. De ahí su frustración. Sí, aunque pintar en un cabaret estaba bien, me parece, ¿eh? Y en una época... hubiese hecho eso. Sí, quizás era difícil el acceso a la fotografía. ¿Quieren saber lo que le pasó al padre? Cuénteme. ¿Qué le pasó? Apenas se casó, su primera mujer le hizo saber claramente que el vodevil y las delicias de la vida conyugal no eran opciones compatibles. Ah. De ahí en más, él se dedicó con entusiasmo a transmitir a sus hijas toda su fascinación por los escenarios. Así que bueno, así de alguna manera es como comenzó por lo menos la influencia que tuvo de chica María Volonté. Salteamos un poco y vamos a ver los primeros ritmos, la primera música que ella recibió de chica. Escuchábamos y cantábamos todos los géneros por igual: tango, folclore, bolero, flamenco, jazz, ópera, comedia musical, canciones francesas, italianas o fados. Un día, cuando tenía 5 años, papá llegó a casa con un Geloso, uno de los primeros grabadores del uso doméstico, los viejos Gelosos, y me grabó cantando Catari, una antigua canción napolitana. Todavía me impresiona mi voz, diminuta pero decidida, mezclada con mi llanto emocionado por la música y la letra. Había tanto dolor secreto en aquella melodía, tanto amor generosamente derramado. Ese día descubrí, sin saber, que cantar es dejarse atravesar por la pasión. Así, de alguna manera, es como descubrió la música María Volonté. Ahí comenzó a saber ya a qué se dedicaría unos cuantos años después, pero curiosamente no arrancó con estos géneros. Eso lo vamos a repasar después de escuchar los primeros dos temas musicales. Escuchamos entonces Candombe Bailador. También seleccioné variado repertorio, unos candombes, unos tangos, incluso vamos a escuchar una versión con el Negro Prat más adelante, pero arrancamos con Candombe Bailador y Fruta Amarga con Tato Finocchi. Yo soy como mi canción, un poco de todos lados, y andando fue que aprendí a no añorar el pasado. No tengas miedo a vivir sin rumbo, girando en vano, que con tu mano en mi mano yo sé siempre a dónde ir. Las puertas del corazón las llevo con valentía, abiertas de par en par a lo que traiga la vida. Así me llegó tu amor, así el dolor se fue un día, y aunque dudes todavía, vamos a bailar los dos. Conseguime no más, préndete de mis caderas, no lo pienses, baila en casa y en la vereda. Conseguime al compás, venite a bailar la vida, si vamos juntos mi vida nadie nos puede parar. Larga, maduró la fruta amarga

Así es, bueno. Música ciudadana, incluso compuesta por ella misma. Nelly Nelson era. Hasta que un día se dio cuenta que su destino estaba en el tango. Que bueno, fue finalmente, por supuesto, en lo que se terminó destacando, al margen, ¿no?, de que, como dijimos también, incursionó en otros estilos. Tiene 5 álbumes, el primero de ellos, Tango y Otras Pasiones, grabado en 1996, que bueno, según el diario La Nación, está entre los 100 mejores discos del tango. Bueno, tampoco están de los 5, como digamos, de los 100. ¿Pero de cuándo? ¿De la década? Claro. No, no, no, entre los 100 mejores discos de tango. Y bueno, de y la bueno, historia del tango es un montón. Bueno, luego Cornillas del Corazón, 3 años después, en el 99, que fue grabado en vivo en el Tortoni. Su tercer disco Fuimos, año 2003. Luego, bueno, gracias a este disco ganó el premio Gardel al mejor álbum de tango en el año 2004 y fue nominada para el Grammy Latino. Luego sacó Tangos en el 2004, que es más que nada una recopilación de clásicos, y bueno, fue nominada para los Gardel del año 2005, y el quinto disco, Yo Soy María, que es una mezcla de tango, jazz y bossa nova. Así que esos son un poco algunos de los pergaminos, de los logros de María Volonté, que también estuvo en Europa, Estados Unidos, en Múnich protagonizó la ópera María de Buenos Aires, de Horacio Ferrer y Astor Piazzolla. Estuvo en el Festival de Helsinki del año 2005. Muy cálido el lugar, Helsinki. Sí, sí, sí, sí. Bueno, pero el público parecía que era bastante cálido, porque terminó con la audiencia de pie. Por eso le digo, muy cálido el Helsinki. Es un teatro muy lindo para ir a tocar. Así que la gente terminó aplaudiendo de pie. Bueno, dicen que los públicos del norte de Europa son fríos. Bueno, por lo menos se ve que María Volonté les gustó. Seguimos escuchando un poco entonces de su repertorio. Como les dije, esta fantástica obra junto a Ariel Prat, Señor Pamela. Señor Pamela se cansó y pegó la vuelta, la misma noche que cargó su última cruz, y melancólico se puso a hacer la cuenta de los tamangos que gastó por Godecruz. Cayó de pronto frente a aquel portón de hierro donde comentan que una vez murió de pie un compadrito que ensartaron en el fierro de una púa con caprichos de mujer. Señor Pamela encomendó su cuerpo al cielo y los fantasmas de Palermo en un zaguán, acribillándolo a diabazos en el pelo, lo embadurnaron con glostora y alquitrán. En una fonda de San Telmo los domingos, con una estampa renovada de varón, cantando tangos entretienen los tilingos, porque Pamela hoy ha vuelto a ser Ramón. Y hoy todos hablan de Ramón el Pardo Alsina, sin sospechar aquella historia del zaguán. Pensar que aquel que ayer nomás era una mina, hoy es la gola más prosapia del Gotán. Ya no lo vieron nunca más por las esquinas, ni regresó por Guatemala y Godoy Cruz. Hoy usa smoking y se peina en la gomina, se rechifló de los esmaltes y del rouge. ¿Cómo no iba a rechiflarse de la yeca, de las viandungas, de la yuta y el bacán, de los tornillos del invierno y los babiecas que por la crisis ya no pueden gatillar? Cuando Pamela o el mentado Pardo Alsina entona triste, malevaje o ventarrón, la gente dice que a Ramón le sobra esquina y que da envidia ser tan macho y tan varón. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Pamela se cansó y pegó la vuelta. La misma noche que cargó su última cruz y melancólico se puso a hacer la cuenta de los tamangos que gastó por Godoy Cruz. En la fonda de San Telmo los domingos, con una estampa renovada de varón, cantando tango se entretiene en los tilingos, porque Pamela hoy ha vuelto a ser Ramón. Ay, qué tristeza, amigos, qué tristeza, cómo la vida pasa y uno queda, o en realidad uno pasa y la vida queda, el mundo queda. Y no se detiene un segundo ante el paso de uno, ¿no es cierto? Sí. Este programa se termina y a nadie en el universo le va a cambiar la más mínima cosa. Pero de todas maneras se tiene que terminar. Estamos ya muy cerca de las 6 de la mañana y tenemos una razonable cantidad de miedo de que Omar Moreno Palacios se enoje otra vez como la vez pasada, ya que yo no recuerdo si la fusta, el rebenque o cuál adminículo gauchesco fue. Yo me acuerdo que dolía un montón. Sí, era una vara de mimbre también en algún momento. Es un corcel cuando se va la luna, aparece Moreno Palacios. Omar Moreno Palacios. Ahí está. Yo le pido que no le cante canciones porque nosotros lo hacemos con el respeto del mundo. Él lo puede llegar a tomar como un chacarrillo, como una broma, como un brulot, como un paso de comedia. Sí, y quizás no le gusta. Yo prefiero no tenerlo en contra. Moreno Palacios, que aparte es un artista nacional con toda la letra. Pocos artistas merecen el rótulo de artista nacional, tanto como Omar Moreno Palacios, Alfredo Carlino y Ricardo Iorio. Lo tenía que decir. Pero nosotros lo decimos de un lugar de profundo respeto y temor, sobre todo. Sí, sobre todo. Sobre todo que trajo usted camisa y no sé con el calor que hace a dónde se lo va a poner. Decíamos que se termina Los Cuatro Fantásticos, programa que se emite de 4 a 6 de la mañana los domingos. O sea, cuando se termina el domingo, el sábado, perdón, y empieza el domingo, Los Cuatro Fantásticos en el aire de Radio Nacional, desde las 4 hasta las 6, musicalizando 2 horas de la madrugada de Radio Nacional. Quiero agradecerle a Diego Rodríguez, que mientras operaba este programa, se ha hecho 4 aros nuevos, 2 en la oreja y 2 en otros distritos corporales que no pasaremos a detallar, porque ya terminó el horario de protección al menor, creo. Sí. ¿A qué hora termina el horario de protección al menor? No, a las 22 empieza, ¿a qué hora termina? ¿Y a qué hora termina? ¿A las 4 de la mañana? ¿O a las 9? Termina el horario. A las 6 de la mañana, o sea, está a punto de terminar, uh-huh, o de empezar en realidad el horario de protección al menor, con lo cual no hablaremos de distritos corporales de nadie. No. Aquí. Sí, hay que decir que Alejandro Caruso Carosella se encarga de poner al aire este programa. Ya que este es un programa grabado. Es un programa grabado como exige la ley de medios. La ley de medios exige que nosotros grabemos, sí, este programa. Sí, sí, en uno de sus incisos dice: Los Cuatro Fantásticos de Radio Nacional debe ir grabado. Cuando así sale la luna, cuando se va la luna bien podría ser la cabeza de Caruso Carosella. Claro. Mire usted, qué capacidad para la metáfora tiene, sí, Emiliano, sí, Brescia, que acaba de ejercer esto y en su barrio le dicen el buey. Sí, grabado como precisamente el zorro. Sí, sí, justamente. Quien acaba de hacer uso de la palabra es el peluco mayor de las instalaciones de Radio Nacional, que hay un mueble de este edificio. Sí. Agustín Camisa. Me muevo menos incluso. Mi nombre es Nicolás Rosinski, sigue siéndolo, no pienso cambiar mi apellido. Vamos. Hay gente que quiere, piénselo, que me ponga RZ, que parecería un apellido vasco. Vio que los vascos acá tienen así como una pincelada de... Si usted accede al cambio de nombre, yo puedo empezar a pensar de vuelta el tema de la familia. No le voy a contestar. Y por último, y quiero despedirme, juntemos nuestras manos, miremos hacia arriba, sí, y escuchemos las palabras de nuestro mentor espiritual Rodrigo Lamardo, que se despide así hasta la semana que viene. Llegaron acá las encuestas y dicen que la mitad del país nos escuchó esta noche.